que corre libre. La vida es tu viaje. No te acompaña nadie en este viaje. Haz lo correcto, aunque sea alto el precio y cruel su veredicto. Haz lo que debas, y a nadie debas nada al concluir tu obra. Por arriesgada tuya, por estar tan hermosamente inútil, solo tuya, con decisión actúa y con templanza rectifica para tomar impulso. Atrás, el consejo enrevesado. Atrás, la amenaza consentida. Vivir es decidir, y todo error es tu grandeza. Pues solo cuando llegas, das por cumplido lo vivido. Esto es un poema de Rafael Soler. Muy buenas tardes, Rafael Soler. Buenas tardes, Armando. ¿Cómo estás? Encantado de estar. He querido recibirte con este poema. Maravilloso. Sí, la verdad, es un poema maravilloso, y que lo hayamos utilizado para presentar esta entrevista, creo que también, ¿no? Creo que es un poema representativo tuyo. Bueno, este poema está en el libro Las cartas que debía, y es un poema que yo escribo una carta a los jóvenes que se enfrentan a la vida, que van a empezar. La carta lleva por título Al primero de la fila. Y tiene solamente cuatro poemas, el que tú has leído, que es el primero. Si me permites, leo uno más, dirigido a los jóvenes. Una vida audaz. Conocer la diferencia entre uno y 400. Entre vivir por una vez entero y ser vivido entero. Entre la duda justiciera y la justicia de una duda. Entre dar cuanto te piden y pedir por si algo dan. Jamás pisar la raya. No beber tan solo un vaso cuando vienen a la mesa los contrarios, los amigos, los extraños. Tener unos zapatos, un sol y su recambio. Hablar si no queda remedio. Guardar en un cofre los consejos. Y así cabal vestido entre la espada y tu pared, inmanejable, austero, firme, honrado. Pues muchas gracias, Rafael. Esto no lo hemos dicho, es Olvida tu equipaje. Estamos emitiendo en directo en Radio Utopía, en el 107.3 en FM y a través de www.radioutopia.es. Esto hay que decirlo siempre, este tipo de cosas, Rafael. Y este es el segundo programa de la vigésima temporada de Olvida tu equipaje. Entonces, bueno, pues estamos casi de celebración, ¿no? Hoy contigo, el otro día con poemas de Gioconda Belli. No lo hemos dicho, pero yo creo que ha quedado ya claro, porque este programa no es solo de poesía, pero es mucho de poesía, ¿no? Tú eres un poeta. Yo soy un poeta. Yo soy un poeta, efectivamente. Viva la poesía, viva la radio. Viva la poesía, viva la novela. Tú también has sido, o eres ingeniero, has sido profesor de ingeniería, ¿no? En la Universidad Politécnica, 30 años, formando ingenieros en urbanismo, transportes urbanos, los proyectos fin de carrera, una etapa fantástica en la que, como tengo la doble condición de ingeniero y sociólogo, era un jugador de ventaja, porque cuando estaba con ingenieros y nos ponemos a veces muy pesaditos, sacaba al sociólogo para poner paz y se quedaban un poco descolocados. Y al revés también, porque es decir que los sociólogos a veces nos perdemos. Los sociólogos no sé si son más de letras o de ciencias, ¿no? Letras. Pero lo que está claro es que hay una diferencia entre ser ingeniero y ser sociólogo, ¿no? El humanista y el técnico, ¿no? Se llevan bien. El sociólogo, yo en demografía urbana, por ejemplo, toda la parte de la estadística es muy importante. Los sociólogos tenemos también esa formación, ¿verdad? Uh-huh. Pero claro, Yo es que yo soy de letras, querido mío. Pero acabaste de profesor de en la escuela de ingeniería, ¿no? Claro, en la Politécnica, sí, sí. Y tengo un recuerdo maravilloso de aquellos años que ahora están pagando mi pensión, o sea que claro. Muy feliz. Claro. Bueno, entonces también eres un poco novelista y un poco poeta, ¿no? No, poeta y un poco novelista, no, ¿o cómo es esto? No despistemos a la audiencia. Yo tengo un empate a 6. 6 novelas y 6 libros de poesía. Y luego tengo 2 libros de relatos. Empate entre el novelista y el poeta, no así el narrador, porque irían a 8-6, ¿no? Pero yo digo siempre, y tengo grandes amigos novelistas que me levantan una cejita cuando lo digo, que yo me considero un poeta que también escribe novelas. Y al día de hoy lo sigo afirmando. O sea, han salido 2 novelas mías en los últimos 5 años. Han salido libros de poesía también en los últimos años. Han hecho reediciones, etcétera. Pero yo voy por la vida de poeta. ¿Te consideras sobre todo en la vida poeta? Sí. Sí, yo tengo un gran amigo dentista. Por las mañanas se levanta, se pone ante el espejo y está afeitando a un dentista. Pero, querido Armando, y tú lo sabes bien, porque tú eres un gran poeta también, ¿cómo afeitas a un poeta que no sabe qué va a escribir? Es más, que ni siquiera sabe si es poeta, porque lo habrás vivido tú, el pánico de decir, bueno, pero realmente yo... A ver, un momentito, sí. yo soy poeta. No, y la dificultad que tiene decirle a otra persona, yo soy poeta, ¿qué pensará de mí? ¿Es así o no? Bueno, pero sí, pero es que los poetas tendemos a somos gregarios, nos reunimos y entre poetas decir eso pues es lo normal, ¿no? De poeta a poeta no hay problema. La vida literaria de los poetas es muy distinta a las de los novelistas. Yo no sé tú, pero... Pero de poeta a poeta, pero... De poeta a poeta... Cuando sois alguien de la vida civil, digamos. Sí, bueno, en esa conversación... Cuando es alguien ajeno completamente a la poesía, es frecuente escuchar. Ah, pues yo recuerdo que yo en el colegio también escribí un poema. O sea, que al final somos casi todos, ¿no? Sí. Pero luego tienes... Yo he conocido, Armando, a grandísimos poetas, estoy pensando en un par de ellos, que nunca escribieron un verso. Pero su mirada, su parar, su actitud ante la vida... Su actitud y su mirada. Su independencia, su libertad... Su profundidad era la de es la de grandes poetas, ¿verdad? Sí, y habrás conocido a personas que escriben poemas, pero que no se sabe hasta qué punto, ¿no? Tiene esas características que acabas de nombrar, ¿no? Bueno, cada uno lleva su camisa, ¿no? Y la poesía es una casa en la que cabemos todos, ¿no? Yo al poeta lo único que le pido es honestidad. No, yo no creo que haya poetas escalafonados. No hay poetas mejores o peores. Todos estamos a la caza de un verso memorable que perdure. Todos sabemos que dentro de 5 años, querido Armando, no va a quedar nada. ¡Nada! No va a quedar nada, ¿te refieres de tus versos o de mis versos? Absolutamente. ¿No? Totalmente. Y nadie espera un libro nuestro. O sea, nadie espera un libro nuestro. Y en todos los libros hay poemas que sobran. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de disfrutar del hecho de la creación, de compartirlo con tus afines, de intentar ser mejor, porque un poema siempre es una indagación en tu interior, y un poema que tú dices, lo voy a publicar, es porque le va a llegar al lector, y le va a emocionar, o no, pero por lo menos le va a interesar. Pero tú has dicho una cosa ahora, estás en realidad diciendo dos cosas, ¿no? Que le va a llegar al lector, pero que tú lo haces para ser mejor. Pero yo no te digo mejor poeta o mejor escritor, sino para ser una mejor persona, ¿no? Claro. Claro. Es así. Absolutamente. Nosotros tenemos el compromiso de acompañarnos sin daño, querido amigo. Estamos para eso. Tenemos el compromiso que pocas veces cumplimos de ser felices también. La poesía, que es un misterio, que es una visitación, que es algo que nos supera, que nos arrolla, que a veces nos escribe, es el mayor regalo. Entonces, si el poeta es humilde y el poeta está en una actitud de poder recibir lo que la poesía quiera darle, a veces, pocas, aparece un verso que tira de otro y al final es un poema que dices, ahí va, esto lo he escrito yo, esto es buenísimo. Por eso, cuando 3 años después te estás afeitando, te gustaría afeitar a aquel poeta que aquella noche arrebatado escribió ese poema. Pero ese poeta... Ya no lo eres. Eres, no, qué va, eres un pringado. De fracaso, un fracaso. Si yo te dijera, Armando... Hasta la victoria final, como decía el otro. Sí, sí, sí. Si yo te dijera la cantidad de poemas fallidos que tengo. Carpetas enteras, pero es tan hermoso fracasar escribiendo un poema. Y de repente... Poemas olvidados, ¿no? Sí. Incluso carpetas que de repente un día encuentras. Y sí. Hostia, yo era esto, ¿no? Sí, claro. Es como psicoanálisis, ¿no? Y de repente, y eso se lo debo a Lucía, un abrazo, Lucía, de repente encuentras un verso fantástico. Y dices, ahí va, ¿y esto? Y es como una pequeña gema que está ahí brillando como si te estuviese esperando. Y a lo mejor a partir de ahí puede venir el poema. Y te habrá pasado mantener un poema porque había un verso en ese poema que no quieres quitar. Ah. Te ha pasado. Claro. Pero, sí, esa es una negociación durísima. Yo le tengo mucho respeto a los versos cabezotas y a los poemas perseverantes. Léase, entiéndase por poema perseverante, aquel poema de buen calado, de buenas hechuras, con oficio, pero que no tiene ese toque de alma que lo hace grande. Y ese poema, yo tengo poemas que me llevan acompañando 20 años. Y negocian conmigo, venga Rafa, en el próximo libro, vamos, y si está bien, ponme en medio, y los pongo, pero se caen. Terminan cayéndose. Decía un poeta, Paul Valéry, creo que era, que los poemas no se terminan, que los poemas se abandonan. Sí. ¿Qué opinas de eso? Los poemas se abandonan. Yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo en que... En el sentido de... De la perfección, ¿no? Que uno busca que el poema sea magnífico, pero no. No. Yo no estoy de acuerdo. Yo te hablo de mi propio taller, ¿no? O sea, yo escribo mucho, mis amigos lo saben, y todo lo que escribo queda ahí, ¿no? Y de repente, si viene ese poema que cabalga bien, que te lleva donde tú no sabías que ibas a llegar, ese es el poema. Y ese poema lo dejas dormir un tiempo, meses a lo mejor, vuelve sobre él y lo que la primera lectura te pide es definitivo. La primera lectura te va a decir, amigo mío, querías que era un gran poema, pero no lo es. O te va a decir, oh, aquí este poema vale la pena. Tállalo un poquito, quítale esta palabra, cuidado con esta sonancia y no lo toques más. Cuando tú empiezas a manosear un poema y vuelves sobre él, ahí no hay camino. Manosear un poema, trabajarlo, retocarlo en busca de la perfección, tiene mi respeto que haya compañeros, yo los conozco, que trabajan en esa dirección, pero a mí no me van a encontrar ahí. Es más, a mí no me importa que un poema, y están, ahí están mis yo no soy jugador de ventaja, toda mi obra está en un solo libro, Vivir es un asunto personal, o sea que lo podéis ver ahí, ¿no? A mí, yo no le doy una prioridad absoluta a la precisión formal. No. A medir los versos. No. El poema es un universo propio. Y es el poema el que te expulsa cuando él mismo decide terminar. Y hay que entender eso y hay que ser respetuoso con eso. Pero es una opinión osada, pero claro, discutible. Has mencionado hace un momentito, ahora entraremos un poco en materia de tus libros y tal, la palabra asonancia, ¿no? Cuidado con la asonancia esta. No, pero si hay una asonancia que... Pero yo, por lo que he leído tuyo, no he encontrado tampoco una métrica predeterminada, ¿no? No. Cuéntame un poco de eso, porque bueno, es divertido, ¿no? Cuando hablamos con amigos que conocemos comunes, ¿no? Sí, y nos hablan sí. de los clásicos y de que primero hay que aprender la versificación y después ya ser poeta y tal. ¿Tú qué dices a esto? Bueno, pues yo empecé a escribir muy pronto y yo, al igual, tanto como poeta como narrador, yo soy escritor de arrebato. Y a mí me ha ido bien, si se puede decir que yo haya tenido alguna carrera literaria al día de hoy, que todavía soy muy joven. Entonces, si tú escribes desde el arrebato, traducido en novela, si tú escribes con personajes fuertes que has creado y una premisa general que puede dar juego y una acotación en el tiempo, una noche vieja, una Semana Santa, 9 horas, un invierno, y te dejas llevar por los personajes, desde el arrebato suelen salir novelas muy interesantes. En el caso de la poesía, yo empecé a escribir muy joven, venía, pobrecito mío, de Tagore, de Neruda. ¿Qué te ríes? No, pobrecito mío, me ha hecho gracia la expresión. Pero es que es verdad. No, es que es verdad que algunos escritores, yo ya me decía un amigo, no, es que he estado leyendo a Juan Ramón y tal. Y oye, pues no, todos hemos pasado por eso, si necesitas hablar me llamas. Un poco de broma y con máximo respeto a un enorme poeta que es Juan Ramón, indiscutible, ¿no? Pero comparto tu comentario, ¿no? Y luego caía en Trilce de Vallejo, que es mi maestro, ¿no? Bueno, todo esto para decirte que yo siempre le he dado muchísima más importancia a la frescura del poema arrebatado que al poema tallado que nace de una decisión. Hoy voy a escribir sobre un ciprés. Respetable. Totalmente. Lo que pasa es que eso no se comparece del todo bien con la narrativa, ¿no? Porque aunque parta de un arrebato, exige un trabajo diario, ¿no? El poema lo puedes hacer en 5 minutos, si tienes esa habilidad, ¿no? Pero la novela no. No, pero es que en la novela, el arrebato, la traducción de arrebato en narrativa es tono. Ya está. Claro. O sea, cuando tú en una novela encuentras el tono, la novela sale. Y la novela te permite arrebatarte porque no tienes que estar pendiente de cómo lo cuento, sino de contarlo. Y entonces te haces un esquema muy general de por dónde van a ir los tiros y luego dejas que la secundaria se baje el escote, con lo cual tiene más protagonismo. Que el perro tenga nombre de tu mayor enemigo y cuando le van a disparar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero en el caso de poesía, por ejemplo, Armando, te hago una pregunta, pero para que no la contestes, ¿vale? Bueno, soy capaz de contestar. No, no lo hagas, porque sí, sí. No lo hagas. ¿Qué es una sinalefa? Yo no sé qué es una sinalefa, pero vivo con ello. No me interesa mucho toda esa parte de retórica, de recursos, de figuras. Claro. Luego las figuras salen. A mí me viene un crítico y me dice, oye, claro, este verso, que lo sé, que, ¿cómo era? Que... Sí, a mí me decía un amigo, es que tú manejas muy bien el eneasílabo. Ah, amigo mío, es que el eneasílabo es muy útil. Cuenta, no me había dado cuenta. Ah. O sea, pero dices, no me interesa la sinalefa, no me interesa... Bueno, no es que no me interese, me protejo. Te interesa de una forma, digamos, intuitiva, ¿no? Porque en realidad todos utilizamos el ritmo, todos utilizamos, claro, los símbolos. No, y todas las figuras retóricas salen. A mí me las dicen, a mí mis críticos me dicen, oye, qué bueno es, yo no sé qué figuras, por ejemplo, que los erizos quepan en un palco. Eso es una figura que yo no sé cómo se llama ahora. Pues maravilloso, pero si estamos haciendo poesía, por favor, claro, faltaría más. Claro. Para eso están luego los filólogos, que son los que lo desmeduzan, etcétera. Claro, sí, porque ese es sería otro debate, ¿no? En la lectura de los críticos y de los filólogos y la lectura de los otros poetas, ¿no? Claro, claro. Que son el resto de los... Cuando digo los poetas, digo los lectores de poesía, ¿no? Yo he aprendido muchísimo de mis amigos filólogos, que tienen todos mi respeto. Se lo ocurran, ven cosas que nosotros no vemos, te ponen el foco donde tú no sabías que ahí se podía... Yo es que soy las dos cosas, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Tú eres filólogo? Sí. Ah, amigo mío. O sea que, bueno, pero yo, digamos que cuando estoy escribiendo eso, lo olvido totalmente. ¿Y puedes? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Porque digamos que cuando yo explico, ¿no? Cuando yo... A mí no... Esta cosa de la prosodia y demás es de lo que menos me interesa. Amigo. Y hablo de otras cosas. Pero bueno, eso es... Te iba a preguntar cómo es esto de publicar un libro en el año 80, ¿no? Tú no lo hemos dicho, pero eres un valenciano del 47, ¿no? Venerable edad provecta. Sí. Como le decía yo una vez aquí a un poeta, dice que ya tienes una edad, y dice, no, pero todos tenemos una edad, ¿no? Claro. ¿Sabes? O decía, es una edad respetable, ¿no? Pues igual es respetable tener un año que 90, ¿no? Sí, señor. Bueno, la cosa es que tú publicaste tu primer libro con 30 y pocos años. Sí. Y que después no has vuelto a publicar hasta 2009, ¿no? Has estado 30 años parado. Me recuerda cosas que le pasaron, por ejemplo, a Damaso, ¿no? Que también estuvo como 20 o, claro, o casi 19 años, si no me equivoco, sin publicar nada, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es este parón? ¿Ha sido un parón de publicar o un parón de escribir? No, ha sido un parón de publicar porque Yo publico joven, es verdad. Bueno, joven, pero no tan joven como algunos que hay hoy en día que publican a los 20 años, ¿no? Pero yo tuve la suerte de manera intuitiva ser muy cauteloso, y todo lo que yo escribí en esos años anteriores, más joven, para desesperación de Lucía, mi esposa, guardarlo. ¿Para qué escribes una novela así? Porque estoy aprendiendo. Ya. Y pasaron años, 4 o 5, en los que escribí mucho pero no publiqué nada, ¿no? Entonces yo publico mi primera novela en el 79, pero Armando, yo es que del 79 a cuando yo desaparezco, comillas, editorialmente hablando, que es en el 85, en ese tramo yo he publicado 7 libros. ¿Has escrito, te refieres? Publicado. Ajá. Yo publico en Adonais mi primer poemario, Los sitios interiores, que luego tendría el Premio Nacional, el acceso del Premio Nacional Juan Ramón Jiménez, a libros publicados por poetas de menos de 40 años. Publico 4 novelas en esos 6 años. 4 novelas, El grito, El corazón del lobo, y luego que fueron premiadas también, con el Cáceres y el Ámbito Cultural. Publico luego 2 novelas en cátedra, una de ellas se ha reeditado ahora, y gano 2 premios de libros de relatos que tienen también publicación, uno en Bruguera. Con lo cual yo en el 85 tengo 7 libros publicados y un trajín importante en aquellos años, muy divertidos, en los que cuando presentabas un libro venía la plana mayor del país, la plana mayor de 16. Sí, cuando había periodistas. Montaban un ágape fantástico, venía la radio. Cualquier presentación del libro, no voy a citar nombres, pero hay grandes, grandes amigos todavía que están con nosotros, poetas, y vamos a hacer la merienda-cena en aquellos cócteles. Rafa, ven que ahí es donde ponen tapas de salmón, hombre. Éramos así, ¿no? Sí, bueno, a lo que voy. Entonces, en esos años, yo estaba casado, tenía mis hijos, estaba trabajando como en una consultoría de urbanismo, pero yo quería ser escritor por encima de todo, ¿no? Y ya en el 85, con 7 libros publicados y, tengo que decirlo, bastante reconocimiento, etcétera, pues yo levanté el pie del acelerador. O sea, hay autores, Hierro, Claudio, que de repente tiene un silencio editorial de 5, 6, 7, 10, 15 años, fíjate, Brines, porque no tienen nada que decir y son muy honestos y no tienen pánico de que les olviden y no estropean su obra con un libro menor, ¿no? No. Pero no es mi caso. Yo sí tenía mucho que contar, pero quería coger espacio, quería cargar pilas, quería vivir. Y eso se tradujo en que durante esos años, que no había redes, no había móviles, bastaba con que te quedaras en casa, con poco a poco sonaba el fijo, Rafa, ¿dónde te metes? Por la calle, tío, ¿qué pasa? Pero poco a poco aquello se iba aquietando. Yo di mi última lectura de poesía, la di en el 87 con Luis Alberto y con Ana Rossetti. Y luego ya pues la gente, pues oye, pues ¿dónde estará Rafa? Y poco más. Pero yo en esos años que hice muchas travesuras. ¿Pero tiene todo esto que ver con tu vida familiar y profesional? ¿El qué? El hecho de parar, ¿no? No, el hecho de parar tiene que venir con que yo estaba muy cansado. Porque, Armando, no es lo mismo literatura que vida literaria. Y cuidado con la vida literaria si no la manejas bien. Totalmente. Porque te atropella, le quita sustancia, pone inmediatez. Pero, no tienes un libro, no ha pasado. Pierdes perspectiva. Bueno, yo todo aquello lo sabía un poco de manera intuitiva, ¿no? Pero a mí me vino muy bien el levantar el pie, el ir desapareciendo poco a poco. En aquellos años yo escribí mucho, poesía y novela, y luego pues viví. Y claro, reforcé mi carrera universitaria, tuve muchas experiencias, como he dicho antes, ahora me está escuchando Lucía y sonreirá, algunas travesuras vitales. Yo siempre digo, ¿por qué dice Soler que la mejor escuela es la del fracaso? Pues yo me quedo ahí, pero lo mantengo, ¿no? Y bueno, y un día, gracias a Lucía, 2006-2007, Lucía me dio un ultimátum. Tienes que volver con los tuyos. Y me lo tomé en serio, ¿no? Y fíjate, volví como lo que soy, como poeta. Como poeta. Teniendo 6 libros de narrativa y solo 1 de poesía, ¿eh? Y a sabiendas de que lo que da dinero, claro, es la narrativa, la poesía, lo que da es el gasto. Mayormente, ¿no? Aceptado. Oye, te voy a leer, a ver qué te parece. Venga. Unos títulos. Vale. Y me explicas por qué se llaman así estos libros, ¿no? ¿Te parece? Claro. Porque me parece que los títulos de tus libros están muy pensaditos, ¿no? Supongo. Están pensados. Bueno, como todo lo que hace un poeta, creo, ¿no? Están pensados. Los sitios interiores, que es tu primer libro, ¿no? Del año 80. Sí, sí. Los sitios interiores es un libro, es mi segundo libro de poesía. El primero era un libro muy tierno que llevaba por título Apuntes para después del tiempo, que quedó inédito. Carlos Murciano estaba en el jurado entonces, preseleccionador de los cuentos del concurso Hucha de Oro de relatos. Se presentaban 2000 y pico todos los años y daban 20 huchas de plata. Y luego 3 huchas de oro. Y yo escribí un relato que llevaba por título J.R. tropieza en el Paseo de las Palmeras. Esto viene por lo que tú dices de los títulos, que es un título muy, muy sugerente, ¿verdad? Carlos Murciano eligió ese cuento. Y un buen día llegó a casa una carta en la que nos comunicaban que habíamos ganado una hucha de plata. Era un escritor absolutamente desconocido, era mi primer premio. Cuando la Confederación de Cajas de Ahorro me pide una pequeña biografía, yo no tengo nada que contar. Mandé una foto, digo a qué me dedico, pero pongo autor del poema, del poemario inédito. Autor del poemario inédito. Bueno, sí, eso lo hemos puesto todos, ¿no? O sea, claro, no, ahora es muy tierno, pero es verdad. El segundo libro va a la Donais, queda finalista, lo publican, Los sitios interiores. Los sitios interiores es un libro de vocación de la infancia en el que el poeta recorre sus sitios interiores personales, el amor por la persona, por la naturaleza, y los enlaza con los sitios exteriores del paisaje. Y es una sonata urgente. Yo fui a saludar a Carlos Murciano, nos hicimos amigos, me felicitó por la hucha de plata, que luego sería tercera de oro, y en ABC sacó la primera reseña de Los sitios interiores. Un abrazo a Carlos, que está en plena forma. Maneras de volver, ¿por qué se llama este libro? Era una provocación. En 2009. Era un guiño. Tu regreso. Claro, era un guiño, o sea, ese libro solo se podía llamar así. Las cartas que debía en 2009. Perdón, sí, en por el orden, vamos a decirlo, si te parece, ácido almíbar. No, las cartas que debía es del 11 y es... Es verdad. Y ahora te pregunto, Armando, ¿tú no debes ninguna carta a nadie? Todas. Ah, amigo mío, todos debemos cartas. Y entonces en ese libro es una especie como de deuda que tenías con personas, ¿o no? Sí, la crítica, en más de una reseña dijeron que era un ajuste de cuentas con el pasado del poeta, lo acepto. Que era un recorrido por las asignaturas pendientes del poeta, lo acepto, y de hecho el libro tiene forma de cartas, son 17 cartas, cada carta son 4, 5, 6, 8 poemas, hay 2 cartas que solo tienen un poema, que yo dedico a los que están aparcados en los asilos, los enfermos, aquellos que han tenido, que han acabado en un frenopático, los suicidas. Los olvidados. Los olvidados, los perdedores. Pero no solamente eso, porque está mi amada, está la familia, pero son cartas, cuidado, son cartas. Me quedé muy a gusto. Bueno, bueno, eso podría hasta dar miedo, ¿no? Da miedo, sí, sí. Y este libro se ha reeditado hace poco en Ecuador y, para sorpresa mía, ya hay más de una voz que dice por ahí que de mis 6 libros publicados quizás sea el mejor. Bueno, es que yo creo que la carta y la idea de la comunicación que conlleva, ¿no? Tiene una riqueza y un poder. Absoluto. ¿No? Ácido almíbar, de 2014. Perdimos hace ya 3 años casi a Maxi Rey. Maxi Rey era un notario de la vida literaria en Madrid. Bueno, y aquí ha venido, San Sebastián, ha venido también a grabar. Y él se quedó muy cautivado con ese oxímoron tremendo de ácido almíbar. Y él me ponía también la puntuación. Bueno, él estaba deslumbrado con ese título, ¿no? Ácido almíbar es un repaso de lo que es la vida de cualquiera de nosotros, con un final duro, porque mis muertos hablan, mis muertos no se rinden, ni en mis novelas ni en poesía. Mis muertos están al pie del cañón. Y Ácido Almíbar lo que recoge es precisamente un recorrido por la vida del poeta, que puede ser la vida de cualquiera de nosotros, que tiene partes de almíbar, pero que tiene también partes duras. Por eso lo de Ácido Almíbar. Luego tienes No eres nadie hasta que te disparan, ¿eh? 2016. Este es un género nuevo, así lo han dicho en más de un sitio, que es poesía negra, en la que cuando yo te presento a Ácido Almíbar en la Asociación de la Prensa, yo tengo en la carpeta tres poemas de un tipo al que le han pegado un tiro en la cabeza y está hablando. Está tumbado ahí y está preguntándole a su mujer por qué encargó a un sicario que se lo quitara del medio. Y dice, ¿yo qué hago con este? Y Lucía me dijo, tienes que escribir un libro que cuente esa historia. Con esa idea, No eres nadie hasta que te disparan, con la voz de tres personajes, marido infiel, esposa abnegada y sicario, cada uno de ellos cuenta una historia de un encargo, de un crimen que al final no se consume y que todo es una ficción. Me lo pasé pipa con ese libro. Es verdad que hablabas de otro género, pero es casi una novela diversificada, ¿no? Sí, sí. Las razones del hombre delgado, 2021. Las razones del hombre delgado es el libro que más me ha costado escribir, el libro que más ilusión tenía yo en escribir, y no tengo empacho en decir que posiblemente sea el libro que cierra mi presencia editorial como poeta. No como escritura, que sigo escribiendo y mucho. Es un libro muy ambicioso y es un libro que cuenta el viaje. Porque yo, mis muertos hablan, pero claro, hablan muy poco, porque un muerto ¿cuánto habla? Una centésima de segundo, es una ficción todo. Pero yo dije, ¿qué pasa? ¿Por qué no hacemos una conversación cuando ya estás 3 metros bajo tierra, tramitado, y empiezas a adelgazar? Porque se adelgaza mucho cuando mueres. Y establecemos una conversación con la parca, que es su anfitriona. Y como esa es una conversación que dura la eternidad, pongamos otro referente temporal, que es la viuda, para ver el paso del tiempo. Y es una conversación, reflexiones de quien ya no está aquí, el hombre delgado, quien dejó aquí, la esposa, y una parca que es servicial, acogedora, flemática, que quita importancia a ese trámite tan desagradable de que estés hecho un pingajo, ¿no? Sí, sí, no, y como yo por ahí digo en algún sitio, nos va a salir a todos bien a la primera. Sí. Vivir es un asunto personal. Vivir es un asunto personal es mi filosofía de vida. Y es el título que yo he elegido para mi obra completa. Eso es la obra completa. Las obras completas. Vivir es un asunto personal. Tú, Armando, tienes tu vida, tienes tus prioridades, que yo respeto. Y yo soy consecuente con lo que mis padres me dijeron, que les dije con 3 años, cuando me estaban diciendo que jugara con mi hermana Maru, recién nacida, pequeñita, ¿no? Y yo dije, cada uno con sus ganas. Niños filósofos, he conocido a algunos. Cada uno con sus ganas. ¿Qué viene a ser esto, no? Pues chicos, si yo estoy en lo mío, pues yo respeto que sí, tú estés es que en lo tuyo. Yo creo que cuando en buena parte un niño ya es quien va a ser, ¿no? Totalmente, totalmente. Un embrión ahí ya filosófico incluso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Oye, has tenido la suerte de recibir unas musicalizaciones, ¿no? Sí. Y entonces vamos a poner una de ellas, pero decías que querías primero leerla, de tu primer libro. De mi primer libro, cuando hicimos 50 años, creo que fue con los 50, le regalé a Lucía el libro que abre Los sitios interiores, que es mi primer libro publicado. Y luego pedí que hicieran una canción con ello, respetando completamente el poema. El poema lleva por título Esto que somos. Es la voz de un niño de 7 años, aprox, que descubre el amor. Y escribe como las faltas de ortografía del niño. que necesita escribir siendo tan, tan pequeñito, ¿verdad? Eso está en el libro Los sitios interiores, que se ha reeditado ahora hace poco en Cuadernos de la Errantía, y que se quedó fuera del reconocimiento primero de la Donais, precisamente porque algún miembro del jurado dijo que estaba escrito con faltas. Espera, qué prisas. Para vivir contigo con una hora basta. ¿Qué digo? Solo mirarte y el mundo en este puño. Je. Así te quiero yo. Y más, hasta la nube más alta de las nubes, y luego más arriba, que no puedes mirar, pero están, te lo prometo, pájaros y nubes más alto de más, de lo más alto, pues hasta allí. Para que luego digan que somos pequeñitos, pequeñitos, je. Y yo te quiero tanto, super tantísimo, que siempre será igual, ya lo verás, como cerrar los ojos y ver un dibujo que tiene otro dibujo, que tiene otro dibujo, que tiene otro dibujo, pues así, pero más largo, el infinito, que nadie lo comprende, pero son la bola y una hormiga, y la bola gira despacito, y la hormiga camina despacito hasta que, ¡zas!, la bola se parte con el paso de la hormiga. ¡Tachán! El infinito. Fíjate, qué barbaridad. Miles de bolas con miles de hormigas para querernos siempre, porque la vida es nuestra y nuestro amor también. Espera, qué prisas para vivir contigo, con una hora basta. ¿Qué digo? Solo mirarte y el mundo en este punto. Barbaridad, miles de bolas con miles de ¿Y tú cómo te quedas cuando te hacen una musicalización? Porque es una experiencia impresionante. No sé cómo la has vivido tú. Es una experiencia impresionante. Todo el tema de musicar los poemas, mucho, y Rafa, por ejemplo, grandes amigos, el trabajo tan fantástico que han hecho con la obra de Azorín, del gran Manuel. Bueno, con Azorín y de otros 300 o 400 poetas, todos, impresionantes. Todos. Llegar a presentar la poesía a través de la música me parece maravilloso. De todas maneras, es una combinación complicada. Por ejemplo, ¿debemos acompañar la lectura de un poema con música? Mi opinión, contesto yo. Yo creo que no. Yo creo que el poema tiene que valerse solo, igual que yo considero que no hay que explicar el poema. A lo mejor hay que dar un pequeño brochazo, mínimo. Más que explicar, poner en contexto por qué ese poema. Pero yo, el papel de la música acompañando la lectura, no. Otra cosa son los intermedios, ¿no? Y luego seguimos hablando de música, efectivamente. O sea, que tú tienes un poema, te le ponen música y escuchas lo que acabamos de escuchar ahora, pues a mí me parece un regalazo, ¿no? ¿Quiénes son los autores o el autor o autora de la musicalización? Este es un buen amigo, Ramón. Yo para los apellidos soy un desastre. Ahora está en Málaga y tiene una empresa que se dedica, entre otras cosas, a poner música con una idea predeterminada por encargo. ¿Pero no tienes la sensación con este tema, por ejemplo, con otros que te han hecho, ¿no? Sí. De que ya es otra cosa, ya no es tu poema. Bueno, me para bien y para mal, ¿eh? No lo digo algo negativo. No, estoy de acuerdo, pero pasa incluso sin poner música. Yo, o sea, por ejemplo, y lo digo porque le quiero mucho y él se va a reír si escucha este programa, Enrique Gracia Trinidad, tú le das el menú del día, lo lee y suena a poemazo. Y suena a poemazo. Y tienes grandísimos poetas que tienen un poema maravilloso y estás diciendo, por favor, no lo leas. No lo leas, que te lo cargas, ¿no? Totalmente. Entonces, es que es un arte lo de leer, ¿eh? Que no tiene nada que ver con la poesía en sí, ¿no? Entonces, bueno, el poema, pues en el momento que le pone música deja de ser tuyo, claro, pero es que el poema deja de ser tuyo en cuanto lo publicas, querido. Yo te doy ahora el libro que te he traído dedicado con toda mi obra y cuando tú estés tarde, noche, cuando quieras leas un poema, el poema es tuyo, no es mío. Es así. Y te va a decir cosas que a lo mejor no ni yo pensé que te iban a sugerir cuando lo escribí. O no quisiste decir, incluso. Exactamente. Que eso nos ha pasado a todos, ¿no? Que te dicen, no, pues este poema me gusta mucho porque habla de... Sí, pues... ¿Sabes qué me pasa a mí con Vallejo? Que le llevo... Es uno de mis grandes maestros. Pues hay poemas que los vuelvo a leer pasado, y con Claudio Rodríguez también, pasados algunos años, y me dicen otras cosas. Y yo pienso, ¿ha cambiado el poema? No, he cambiado yo. Ha cambiado mi mirada. Esos son los poemas que... Y eso es la poesía, porque en una novela que te emociona cuando eres joven, ¿cuántas veces más lees esa novela en tu vida? ¿Una? Pero un poema que cambia tanto de significado, es decir, yo distinguiría dos clases de poetas o dos clases de poemas, ¿no? Los que hacen un poema explícito, que poetizan una determinada vivencia, situación o pensamiento y tal, y los que hablan de... o sea, hacen belleza con la palabra y eso puede ser interpretado, como dices, ¿no? Pues hoy de una manera, mañana de otra, tú la interpretas... No sé. Sí. Ahí un poco como la pintura figurativa y la pintura abstracta, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tú le has dicho un poema muy explícito. Para mí, de entrada, no es un poema. O sea, niego la mayor. Puedes llamarle poema, son como estos poemas que hay ahora, narrativos, que es prosa cortada, que está bien, y tienen mejor imágenes bellísimas, pero que yo personalmente pienso que no se acercan tanto al poema, ¿no? Volviendo a la reflexión anterior, yo creo que el poema... Yo creo que el secreto está en la capacidad de sugerencia y en los silencios. Si tú consigues un poema y colocas bien, el otro día en un taller me decían, bueno, ¿y cómo se colocan los silencios? Y yo dije, pues no lo sé. Yo sé que yo no quiero ser explícito, yo sé que la ironía es mejor que el sarcasmo, yo sé que la música interior de las palabras es fundamental, que la capacidad de sugerencia, pero no sé más, yo no sé decirle cómo se escribe un poema. Pero volviendo a esto, ¿Desde dónde escribe Claudio? Claudio Rodríguez, hermano. Nadie lo sabe. Pero ahí hay muchos silencios. Cuando tú vuelves a un poema de Claudio 2 años después, aparecen, o no, pero pueden aparecer algunos matices, porque no todo estaba dicho cuando lo leíste la vez anterior. No sé, es una reflexión. Me hago mayor y cada vez hago más reflexiones. Soy un osado. No, pero está muy bien. Ya hemos venido aquí a hablar, ¿no?, de poesía. No, yo lo hago encantado. Oye, hay unos temas de tus libros, ¿no?, que me gustaría que habláramos un poco de ellos. Incluso que los ejemplificásemos con algunos poemas, si tú quieres, ¿no? El tema de la memoria, por ejemplo, ¿no?, del recuerdo, de el tema de las personas o de las situaciones que han desaparecido, ¿no? O, por ejemplo, otro tema que he visto es que tú haces mucho retrato de personas también, ¿no? Te gusta mucho es que todo está retratar, ¿no? Sí. Es que todo está ahí, tío. Esta mañana hemos llevado al nieto al aeropuerto. Puede haber, bueno, sí, los mercados, ¿no?, esos espacios donde hay mucha gente, cada uno con un cometido concreto. Uno va a comprar brevas, otro va porque ha quedado allí con un amigo a comprar tabaco, o en el aeropuerto, ¿no?, la becaria, el que acaba de dejar a su amante. Y solamente ver las caras, o el lenguaje no verbal, te lleva a muchísimas cosas. Yo soy de personajes, porque es que además yo soy narrador, claro, ¿verdad? Y luego yo tengo una pelea bien llevada con la memoria. Yo creo que la memoria es muy tramposa, es piadosa y nos trata muy bien. Una cena de Nochevieja, recordada por los asistentes 5 años después, no es la misma cena. Pasaron cosas diferentes. El mismo padre, Armando, no es el mismo padre. Totalmente. Para sus 5 hijos. Y a mí eso me interesa. Hablabas de la memoria. Lávate las manos. Ah, no, espera, voy a leer. Sí, ese es uno de los poemas que había yo también. No me digas. Reparado en él, ¿no? Sí. Sí. ¿El de Lávate las manos? Sí. Sí, sí, sí. Pues mira, en la memoria de mi infancia, mi preadolescencia, mi primera juventud, nosotros fuimos 7 hermanos, somos 6, y ahí la presencia del padre fue determinante. Fue determinante. Uh-huh. En mi casa había una frase muy, muy frecuente que era: prohibido correr por el pasillo. Es que no os enteráis, está prohibido correr por el pasillo. Y luego el imperativo de lávate las manos al sentarte a cenar, ¿no? Son los títulos de los poemas. ¿Leo uno? Claro, claro, claro. Sí, si te parece, vamos a leer un poquito, Lo que encanta. Supongo que a ti te gusta leer tus poemas, ¿no? ¿O no? No me lo sé. No, pero no me lo sé. Carlos Murciano se lo sabe todo. Si lo vamos. Antoñito Hernández te deja. O sea, Antonio puede estar. Un abrazo, Antonio, si me escuchas. Antonio puede estar media hora recitando poemas suyos y de otros, ¿no? Yo no me lo sé. Prohibido correr por el pasillo. Antes de leer el poema, este es un poema que tiene la magia de que el escritor llega a un sitio que no esperaba. O sea, un tratamiento, iba a decir psiquiátrico, bueno, yo no sé si estoy para psiquiatra, pero bueno, un tratamiento psicológico te puede costar 8.000 euros, ir a ventas porque el psicólogo está lejos y además es un pesado. Pero amigo mío, es que un poema te puede hacer la misma terapia que ese año de psicólogo, sin tú pedirlo. Y sí, pero tienes que tener abierta la compuerta, amigo. Claro, amigo, ahí voy. Y eso es lo que yo decía antes del arrebato. Yo escribo este poema en homenaje a mi abuelo. Y hacia la mitad del poema hay un giro con un verso que dice: en legítima defensa de padre, no me acuerdo. Ese verso no lo escribo yo, porque se introduce en el homenaje a mi abuelo. Y yo obedezco a ese verso y le dejo que él tire de otros 6 versos más, 8 versos más, que dicen lo que yo quería decir, pero no me atreví a decir. Uh-huh. Prohibido correr por el pasillo. Abuelo, bebía a sorbos lentos aguachirle de coñac y manzanilla, un caldo raro para un pueblo sin ventanas. y recién amanecido amanecía de moscatel vestido con una chispa encima. Cordial y entrometido, jugaba como un dandy al dominó. Blasfemaba cuando el viento fumaba su tabaco. Sabía de putas y de erizos. Y jamás se dejaba acompañar en los domingos. Un verano se clavó un anzuelo. En otro le clavaron un desplante. Y el tercero lo pasó, desprovisto, tiritando. En legítima defensa de padre, no me acuerdo. Pero tenía boca y dedos. Sopló los 90 con sus velas y dicen que amaba en la distancia, a su manera. Un verano me clavó un anzuelo. Otro le clavé un desplante. Y el resto lo pasamos. Dicho queda, solitarios, enfrentados, tiritando. Bueno, es un poema. Eso es un poema que te reconstruye, ¿no? Que te enmienda, ¿no? Con la situación, ¿o no? Bueno, he dicho antes un año de psicólogo que me habrá. Es un tema también muy tuyo, por lo que he leído, ¿no? Que no he podido leer tu obra porque no la tenía, aunque he leído cosas. El tema de la vida, de la muerte, este paso que te lleva con los otros a su encuentro, por ejemplo, tengo aquí, ¿no? O algún otro, como ese conste en acta, que si me dejas lo leo. Por favor. Por favor. Conste en acta. A quien corresponda, lego mi petaca, mi manual para perder al póker y los zapatos que compré en París y que todos los viernes me abandonan. A mis deudos, el cortés beneficio del olvido, a Lucas, otra ronda, al notario que hizo acta y mantel de mi inocencia, el curso de alemán de tapas verdes sin contenido inescrutable. A la bolsa disculpas, a mi orilla los pies que necesite para aliviar el luto, consuelo a mi butaca y el nombre que no puse al río que nació conmigo. Lego mi tos y mi dieta al primero que aparezca y a mis tres hijos la lluvia para que crucen indemnes el otoño y sus besos de agua repentinos limpien de tristeza la frente de los cuatro. Ese es un testamento. Es un testamento totalmente literal, además, ¿no? Sí, cuando yo leí este poema en el Festival de Granada, Nicaragua, cuando todavía Ortega estaba más controlado, y no lo que ha pasado estos últimos años, y se podía ir a Nicaragua, a Managua, a la ciudad de Granada, y había encuentros de poetas muy, muy importantes. En un aforo al aire libre maravilloso habría 500 personas. Leí este poema y la hermana de un gran amigo que estaba allí, Julio Tapia, me dijo: Rafael, voy a ir al notario y le voy a pedir que en mi testamento incluya los últimos versos, porque me parecen hermosísimos. Y yo le di las gracias, no sé si lo ha hecho, ¿no? Pero sí, eso de dejar a tus hijos la lluvia es... Eso de que alguien te diga esto que te dijo esta persona, ¿no? Uh-huh. De un poema, ¿no? Uh-huh. Es muy bonito, es maravilloso, es lo que uno persigue realmente, ¿no? Claro. O lo que realmente es la retribución que uno obtiene de escribir un poema, ¿no? La máxima retribución es esa, ese reconocimiento. Yo digo que escribimos para que nos quieran, ¿no? Bueno, pues es una buena... yo creo que estoy bastante de acuerdo con eso, ¿no? Del tema de la memoria, yo no lo tengo aquí a mano, pero había pensado en el poema. Se me ha perdido. Pero bueno, sí, ya un poco lo hemos. Del tema, dices. Estrenando el pantalón de las cenizas, si no recuerdo mal, era uno de los poemas que también, ¿no? Ese es durísimo. ¿No? Sí, sí, pero. O reservado, por favor, el derecho de admisión, también es un poema que me llamó. Sí. National Geographic, ¿no? Mira, esto. Hablando de la memoria, voy a leer, si quieres, en 247, un poema que leo muy pocas veces, que es la memoria del poeta. Todo es ficción, ¿no? Uh-huh. Pero todos en aquellos años siempre había... Muchos lectores se han sentido... Me han dicho, hombre, pues esto es verdad. Evocación de un beso con saliva. El poeta es muy joven. Carmela tenía... un tamaño aproximado, una virtud aproximada, una edad aproximada, pero tenía una mosca de fresa en el escote. Y exacto, su entresijo. Allí nos recibía, y de a uno pasábamos visita, urgentes, primerizos, asustados, en su lengua paciente, una cuchara. Carmela descansaba los domingos, pero antes, entre risas, nos traía media barra de hielo oxigenado, una enagua que subía despacito, salmonetes, bizcochos, trementina. Por mostrar que la vida es una ausencia consentida, una tarde aproximada de un mes aproximado, Carmela decidió cambiar de duna y domicilio, dejando en la pared nuestra dieta de higos secos, avellanas, caracoles y tristeza, y a la mosca recluida en su provincia. Recuerdos preadolescentes. Todo aquello era pecado mortal, ¿eh? Claro, claro. Por supuesto, eran otros tiempos también. Y vivías muy agobiado con eso. Sí, mucho. Decía José Agustín Goiti solo que el poema debe hablar de los sentimientos, pero de los sentimientos no del poeta, sino del... Ajá. Claro, tú lo estás haciendo, pero no digo en todos los poemas, pero en algunos poemas hablando de otros, ¿no? Claro. Estos retratos que comentaba, ¿no? Hablando de otros y que hablen otros. Pero ¿sientes pudor de hablar de ti o es algo que ya un poeta ha superado el primer día? Si tú no hablas de ti, no hablas de nada. O sea, si quieres escribimos un ensayo, si quieres, pero la poesía, aunque todo sea mentira y todo sea impostura, tiene que ser verdad. O sea, tú tienes que escribir desde un sentimiento, desde un temblor, desde una emoción y con una voz. Yo no tengo ningún problema en hablar con voz de mujer. Ninguno, no me cuesta nada. Y en las... Sí, he visto algún poema que en que hablas en femenino incluso, ¿no? Son ellas las que hablan, ¿no? Y bueno, y luego yo tengo muchos poemas que buscan al lector para que concernirle, que se sienta emocionado con experiencias mías que yo he vivido, pero que yo sé que son universales. ¿Buscas más que reflexione o que se emocione el receptor? Yo quiero que reflexione desde la emoción. O sea, en el poema tiene que haber un temblor. Y cuando el poema termina, el lector me pasa a mí y digo, ay, caramba, ¿qué ha pasado aquí? Joder, es que ya he notado en tu lectura, en alguna de las lecturas, que por mucho que lo hayas leído 200 veces, lo sigues leyendo y te sigue estremeciendo el poema, ¿eh? Es que de eso se trata. Porque es que estás hablando de lo que a ti te duele en el centro de tu sentimiento, ¿no? Claro. Fíjate. Voy a leer dos poemas con voz de mujer. Mujer despechada. Y mujer muy sola. Una mujer fuerte, pero casó mal. Está en No eres nadie hasta que te disparan. Podrías jurar que tuvo una lengua llamada Carolina. Acostada en la memoria, su rostro pide un sitio. Está hablando su marido. Y por verla llegar te desperezas, sudor frente a su aroma. Caritativa, entiendo que una noche con luna es mucha luna. Y el viento en su pelo, mucho pelo, si ella se reclina. Alza los ojos, apura el té, habla conmigo. También los bueyes se equivocan. Rehén, en la penumbra quieta, rechaza ese temblor que llaman esperanza. Repite, perder para ganar es el secreto. Degüéllala, te pido, y el mundo será mío. Esa es la voz de esta mujer, que en esa reflexión final de que su vida no ha sido lo que ella esperaba, tiene un soliloquio. Hechos probados en tiempo de descuento. Yo soy muy dado a poner títulos que inquieten al lector y que le desconcierten. He visto que los títulos es algo a lo que le das importancia, ¿eh? Muchísima, muchísima. Habla la mujer. La mujer que fui y nada espera, sacude las alfombras, deja su aliento sobre el vidrio que un día fue su corazón. Y una forma, tal vez, de mandamiento, una urgencia nacida en el asombro, la tienden el coraje de la hierba. Como quien dice, dale al mono su pistola. Como quien dijo, la soledad es una ilusión retrospectiva. La mujer muda entonces a un raro animal zigzagueante, se eleva a ras de suelo en las alturas, escucha, risueña, una campana. Y en ese afán de nube y garabato, sabe que no hay amor sin biografía, que un vientre es el portal del hambre, la elongación muscular de los desaparecidos. Dale al mono, etcétera, la soledad, etcétera. Así, subida al aire, se diría que no vivo en mi osamenta. ¿Tú crees? Ahora vamos a poner un vídeo y vamos a escuchar una canción, pero antes de que lo pongamos te quiero preguntar, ¿tú crees que un gran poeta debería ser una gran persona? Es decir, al menos con una gran capacidad de empatía, ¿no? Lo que estás leyendo denota el hecho de que tú has entendido a esas personas, ¿no? Vamos a ver, son dos preguntas en una. Contesto a la segunda. No hay nada peor en poesía, en mi opinión, que se vean las costuras. El lector no es tonto. El lector llega al libro entregado. Está buscando algo, no sabe el qué, pero necesita compañía, reflexión, un horizonte diferente. Pero cuidado, porque el lector se entrega, pero el lector va a ver enseguida si hay costura, si hay impostura. ¿Para qué has escrito otra vez este libro? Si este libro ya lo he leído. No me das nada nuevo. Estás haciendo daño a tu libro anterior. Dicho todo esto, cuando tú escribes un poema, tú tienes que estar en ese personaje, tienes que conocerle, aunque luego no sepas muy bien qué va a decir. Pero tú tienes que ser capaz de entender y de ver el corazón de una mujer, no abandonada, pero sí sola, para que sea ella que cuando hable, como en este poema, lo que diga sea verdad. En cuanto a lo primero, ay, yo no lo sé. Yo a veces pienso que no es bueno conocer a los poetas que admiramos. Pienso. O sea, ¿hemos pensado todos alguna vez? A veces pero sí. También es verdad que cuando... O sea, un poeta que se sincera, ¿no? No necesariamente... Yo te decía gran persona no en el sentido de ser, tener todas las virtudes, sino ser un conocedor de lo humano, ¿no? Es decir, todos tenemos grandes grandezas y también enormes miserias, ¿no? O sea, uh-huh. Todos. Todos. Pero el mayor hombre, mejor o la mujer mujer que haya habido en la historia era un desalmado o una desalmada uh-huh. en algunos uh-huh. momentos, ¿no? O sea, esto es así. Yo me refiero, ¿no? Conocedor del alma humana, conocedor del ser humano, ¿no? Uh-huh. Yo creo que un poeta puede ser un gran escritor, un gran... Pero si no entronca con el otro, yo creo que no importa lo que haya hecho, ¿no? Lo que no importa tanto, ¿no? No sé cómo decirte. Sí, yo eso te lo acepto. O sea, estaba pensando en Gambó. Cada uno ha tenido su peripecia vital. Cada uno escribe desde algún sitio, con muchas veces ni él mismo se lo ha planteado, porque es un desahogo, porque es un atropello, porque es un ajuste de cuentas, y luego después dice, coño, yo aquí estoy escrito muy enfadado, pero todo esto es verdad. Para mí lo único importante en todo esto es que no haya impostura, en la poesía, digo. Estoy de acuerdo. Bueno, vamos a escuchar la canción que nos has traído en un vídeo, ¿no? Sí, que esto es un regalo que me hacen en Ceuta, y es el poema que he leído antes de Lávate las manos. Pues vamos a escuchar. Poema de mi padre. Vamos a escuchar a ver si sale bien. Abuelo bebía a sorbo lento agua chile de coñac y manzanilla. Y de erizos una cosa curiosa, ¿no? Esto de encontrar una musicalización así aflamencada como esta, ¿no? Porque no está acostumbrado a que las musicalizaciones pues las hacen cantautores, ¿no? Y con estilo pues cantautoril. ¿Qué pasaría si hubiera un reggaetón? sería difícil de llevar eso, ¿no? Kundera, que en paz descanse, que era un magnífico escritor, era muy celoso con su obra hasta el punto de que vigilaba y controlaba todas las traducciones, con un nivel de exigencia desesperante para las editoriales, ¿no? Y no se movía de ahí, ¿no? Claro, llevados a la poesía, pues no hay que pedir primero permiso al poeta si vamos a hacer una versión en reggaetón de uno de sus poemas. Porque sí, bienvenido sea, te digo, ¿eh? Sí, no, a mí me vale. Es la que hablamos antes de Rafa y Moncho, por favor, 200 poetas musicados y para los institutos y los colegios, Gloria Fuertes, etcétera, ¿no? O sea que, absolutamente, ¿no? Y este poema, esta canción fue, fuimos a un taller en Ceuta y María Jesús Fuentes, que era la anfitriona, nos regaló. Fue una sorpresa, yo esto no sabía que lo iban a hacer, ¿no? Es un regalazo, ¿eh? Ah, es un regalazo, un regalazo. Bueno, si te propongo, Rafael, que nos quedan unos minutos, pues si quieres leer un par de poemas. Yo hay uno que sí que me gustaría leer. Venga, lo busco. ¿Cuál? Que lo lees tú, perfecto. Yo tengo aquí uno para leer. Venga, y si quieres fenomenal. Tú, pues busca un par o... Venga, o así, yo cierro con dos, vale. Parece. Perfecto. Tengo curiosidad por ver qué poemas pues, elegido. He elegido reservado, por favor, el derecho de admisión. Por favor, maravilloso. Perdurarán a tu pesar los balbucidos, suburbio circular de la memoria. Los que hicieron del estiércol su lugar común, los hacedores del engaño, los amanuenses del silencio, los que a víspera completa prometieron compartir contigo las trincheras y patizambos a otros se abrazaron. Los cocineros del hambre, los esquivos, los que nunca faltaron a una cita, los que siempre buscaron una excusa y aquel diminuto sinvergüenza que contaba hasta 10 y éramos 4. Desafiantes hasta llegan para ocupar un sitio, legítimos y audaces, con su vasija rota, y traen en su descenso último, en su bien llevada alegoría de lo efímero, un musitado amago de perdón, una disculpa en ciernes, una caries que enturbia su sonrisa. Prietos de carne, así a tu pesar los balbucidos. Muchas gracias, Juan. Es un poema muy potente, duro, ¿no? Muy duro. Es un poema que escribí en Argentina, en la sala de espera del aeropuerto, después de ver pasar a mucha gente, lo que hablábamos antes, ¿verdad? Y me vino del tirón, prácticamente. Eso, yo creo que eso es una sensación maravillosa. Es un regalo. Maravilloso. Por Dios. Y que te ocurre en cualquier lado, ¿no? Yo me he parado en un arcén, no sé. Sí, te creo, claro. O sea, claro. Has parado el coche y has dicho esto, si no... Es que... Ya sé lo que vas a decir. No. Se te olvida, es que dices, no me acuerdo. Lo comparaba alguien con te despiertas, has tenido un sueño maravilloso y dices, bueno, por la mañana me acuerdo. No, hay que tenerlo en la mesilla. Un papelito. Yo a veces cuando estoy escribiendo salto de la cama a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, no le quiero decir a Lucía que estoy escribiendo, pero me lo pilla. Que me dice, ¿no te has levantado para ir al baño? Querido, ¿qué hacemos? ¿Quieres leer un par de poemas? Y luego tenemos una canción que has comentado. Vale. ¿No? Que querías que pusiéramos. Venga, leo dos poemas, los dos van dedicados a nuestros escuchantes, con el deseo de que sean también lectores de poesía. Guía para un lector necesitado. Como al descuido, avance hasta el verso noveno, donde dice, final feroz del que se marcha mudo. Sin preguntar por qué, pues no conoce su íntimo motivo. Y acaba de llegar a este poema que ahora es todo suyo cuando lea, final feroz del que se marcha mudo. Usted no sabe todavía el nombre y la estatura del sujeto, la última razón de su desplante. Intuye un eclipse indeseado y se pregunta qué esconde la palabra feroz. Feroz precisamente mudo. Resista. No aparte los ojos, ni busque consuelo en el tabaco, ni evoque temerario un rostro difuso en su memoria. Este poema es solo suyo, y nunca hablará, se lo prometo, de quien tanto le amó y poco tuvo, hasta marcharse un día, desprovisto de usted, feroz y mudo. Y el segundo poema... Pero este poema, Rafael, es un poema también de los que me llamó la atención, ¿no? Porque da la impresión de ser unas instrucciones para el despistado lector, ¿no? De poesía. Exacto. ¿No? Que al final resulta que es su vida. Claro. Porque tú dejaste a aquel chico, ¿sí? O a aquella muchacha, pero, bandido. Pero, ojo, es que me parece que hay que escribir un poema que hable de la aventura que es leer un poema. Amigo mío. Que es una es muy un reto difícil, ¿no? Muy difícil. Pero un poco iba encaminado a ese poema. Sí, sí, por supuesto. Pero por supuesto. Que todos tenemos sensaciones cuando, pero ¿qué dice, no? Sí, estás sí. leyendo, pero ¿qué dice ahora? Sí. ¿Pero por qué dice esto? No entro en este poema, me voy al otro, me voy al otro. ¿No? Sí, es verdad, es verdad. Termino con otro poema también dedicado a nuestros escuchantes. Cuando tu única certeza es el insomnio. Sé fugaz y coge entre tus manos cuanto estalla para efímero buscar de la primera noche el último rescoldo, dejando para otros la fortaleza insigne, la rotunda vejez interminable, el hábito de amar a las renuncias. Y en plenitud porfía, luciendo con orgullo cada herida, pues siempre vivir te costará la vida. Muy bien acabado el poema, ¿no? Y muy bien acabada es la vida y el programa. Este ha sido un buen colofón, ¿no? Pero tenías una recomendación aquí con una canción que me ha sorprendido, tengo que decir. Tú me pediste una canción. Sí. Me pediste una canción. Elige una, ¿no? Y ahora cuando la audiencia... Si no lo explico, la audiencia va a decir después de esta... intenso intercambio. Es nuestro Armando, ¿no? Sí, intenso intercambio de reflexiones sesudas y tal. ¿Esta canción qué tiene que ver? Pues esto es un regalo que yo quiero hacer a mis nietas. Ah, muy bien. Por lo siguiente. Nosotros todos los veranos hacemos una peli. Ah, creía que estabas diciendo que si escucháis el programa entero... No. Nosotros todos los años hacemos una peli, desde hace muchos años, con los nietos. Atrezo, figuración, localizaciones, vestuario, bueno. Maquillaje, sí. Son pequeñitos. Ahora ya la mayor tiene 22 años. Cuando tenía 15 oía que yo se horrorizaba. Ahora tiene 22 y se enternece. Y este año le han tocado las tres hijas de nuestro hijo pequeño, Caleb, Manuela, María y Mencía. Hemos hecho un campamento y hemos hecho una película divertidísima que se llama Casting. Todo esto para decir que... las tres nietas dijeron, no, la música de la peli tiene que ser nochentera. Y yo dije, ¿nochentera? Sí. Escuchamos la canción, nos pareció estupenda, y hemos puesto la música y el título de la película porque hemos ido a un parque acuático, Splash, y entonces la película se va a llamar Casting, y dentro de Casting hay otro título que es Nochentera Splash. Esto es poesía, Armando, no te equivoques. Hacer una peli es un acto de amor y de poesía. Hombre, no te lo discuto. Ahora pondremos la canción, pero antes te quiero dar las gracias. Por favor. Rafael Soler, poeta, también novelista, pero sobre todo poeta. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, y vividor, ¿no? Sí, por encima de todo. Antes has dicho una cosa que no sé qué, de ser felices, ¿no? Y de ser feliz. Yo creo que está demasiado encumbrada la palabra feliz. Estoy de acuerdo. Y hay que hablar del bienestar. Y yo creo que tú eres un hombre que sabes vivir en el bienestar, ¿no? Y eso es algo que aprecio y que creo que hay que decir y admirar, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, hermano. Pues ha sido un gran placer. Nos vamos con Noche Entera. Y bueno, hasta otro. Muchas gracias, hermano. Noche 1980. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera. Toque de glitter, chupito de absenta. Y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa algo entre tú y yo. Gotas de Dolce pa' que huela mejor. Y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente. Dime dónde está tu voz. boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran, dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan. Te invito a mi fiesta, en mi casa a la una. Noche ochentera, toda la noche entera, hay una cola que tela, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera, cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo la noche entera. Era, como una noche ochentera, era, pasa aquí, aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, díselo, que esta fiesta no acabó. Dame dos, bien de ron, y salimos al balcón a gritar que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar. Noche ochentera.